So what if the phone don't ring? So what if it can't be clean? Hi, this is Les McCann for Área Reservada. Yo, you now. Yeah, Will. You remember the last poets? My way. Well, let's not forget about the past. Okay. So that we can know who we are in the present. Right. Let's think about the future. Things are not as they appear to be. The talk is freedom, but it's really about slavery. That's right. Freedom to speak, as long as it doesn't influence others to rebel. Freedom to meet, as long as Big Brother is listening to what you tell. Freedom to complain about the conditions under which we live. No freedom to change government and what they give. Lies have always... Área Reservada en Radio 3 de Radio Nacional de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hoy estamos abriendo con un clásico del programa. Hará unos 4 años aproximadamente cuando programábamos la música de este guitarrista francés que se llama Younam. Or put it in a candy bar. Lies rule the world and always leaves a nasty scar. Education is on the plate, and politicians play it well. When it's really indoctrination, you can find pretentious circumference living in hell. Things are not as they appear to be. The talk is freedom, but it's really about slavery. Promises were made just to be broken. Many prayers were prayed and the people are still hoping. Somewhere deep down, we want to believe it's apple pie. But many of us know it ain't nothing but a lie. UNAM, un seguidor de George Benson, desde Francia, desde París, músico de sesión que ha trabajado muchísimas horas en estudios de grabación y que decidió dar el salto para la grabación. Luego no ha tenido continuidad, o desde luego yo no tengo conocimiento de que haya realizado ningún disco posterior a este. UNAM, apartado de clásicos para iniciar, para abrir esta nueva edición de Área Reservada en Radio 3. Hablando de guitarristas, sabéis que hay ese proyecto para tres guitarras que nos parece sumamente interesante por cuanto esos estilos y ritmos tradicionales jamaicanos están tratados de una manera muy contemporánea, muy vanguardista, como no puede ser de otra manera, a la hora de que ese trío de guitarristas esté liderado por el mismísimo Charlie Hunter, ese músico que toca una guitarra de 8 cuerdas, y ese sonido realmente identifica todo lo que es su música en todos sus discos. Aparte de Charlie Hunter, está el veterano guitarrista Ernest Rangling y el también guitarrista China Smith en este disco titulado Innovation. We'll be right back. álbum Innovation, protagonizado por el guitarrista Charlie Hunter. Si te fijas, hay un sonido bastante similar, como lo podría haber realizado, por ejemplo, John Scofield, con esos dos guitarristas, ambos jamaicanos, Ernest Ranglin, veterano músico, y China Smith, en este disco que, digamos, reivindica los estilos y los ritmos jamaicanos, especialmente el reggae, pero tratándolos de una manera mucho más actual. Seguimos en Área Reservada, en Radio 3, de Radio Nacional de España. Seguro que este tema, pues en numerosas ocasiones lo ha seguido en Área Reservada en diferentes versiones. Por ejemplo, la versión original, que es la de Bobby Caldwell a finales de la década de los 70. Por ejemplo, la versión de Ricky Peterson en los 90, o la versión que vamos a escuchar ahora de un disco nuevo. Un disco nuevo protagonizado por un músico que se está reivindicando mucho en los últimos años, y lo están reivindicando precisamente músicos muy jóvenes, especialmente procedentes de Inglaterra. Me estoy refiriendo al organista Reuben Wilson. Ahí están sus participaciones, colaboraciones, por ejemplo, con grupos como Down to the Bone. Y Reuben Wilson acaba de editar un nuevo álbum donde está secundado por algunos de los músicos que forman parte de otro proyecto, digamos, discográfico y también para conciertos, aparte de su propia música, de sus propios discos. Sabéis que Reuben Wilson tiene un grupo que se llama Masters of Groove, donde están músicos como, especialmente, lo citamos aquí en Área Reservada porque es muy reconocido en el programa, el guitarrista e hijo de Grant Green Jr. El álbum se llama Moving On, y este es What You Want to Do For Love, un tema prácticamente instrumental, si no fuera porque al final del tema canta el propio Reuben Wilson. What You Want to Do For Love. Thank you. What You Want Do For Love. Se atrevió a cantar a la finalización del tema, es Reuben Wilson, el organista Reuben Wilson, acompañado por músicos como el guitarrista Grant Green Jr. en este álbum que es novedad en Área Reservada. El disco nuevo de Reuben Wilson se llama Moving On. Y hace unos días estuvieron aquí en Área Reservada nuevamente para hablarnos fundamentalmente de su nuevo disco titulado From Soul to Soul. Incluso nos van a hacer una sintonía, una especie de jingle especial para el programa. Son Toc Toc Toc. Coincidíamos el otro día a la hora de repasar un poco los temas de su nuevo disco, titulado From Soul to Soul, cada uno de ellos dedicado a un músico, a un artista, a un grupo determinado, que sin duda, pues uno de los mejores temas era el que estaba dedicado a Herbie Hancock. Este tema se llama As One. It's you, just you, it's you, only you I want. You pull me through and I know that what was first, romance became a strong and true. And I knew that you'd be the one for me. It's clear to see that this is more Dentro de su sonido característico, Toc Toc Toc han buscado identidades distintas a la hora de reflejar esas dedicatorias, ¿no? A grandes músicos, a grandes grupos, a grandes artistas, en definitiva. A cada uno de ellos corresponde pues un tema, y en este caso el dedicado a Herbie Hancock. Seguimos en Área Reservada, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Sabéis que desde hace días nuestro cuarto disco está ya disponible. Al ser un álbum que refleja, digamos, algunos de los temas más representativos de los últimos 3 años, desde que editamos el disco anterior, el Área Reservada número 3, no podía pues faltar una referencia a Ray Charles. Y en este caso es John Scofield, en su disco dedicado a Ray Charles, titulado That's What I Say. De ahí hemos trasvasado a Área Reservada 4, pues este What I Say que vamos a escuchar en el álbum, Área Reservada 4. Yeah. feel so good, yeah. Make me feel so good. Say now, baby, make me feel so good. Make me feel so good. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Ese saxo que estáis escuchando de fondo no es otro que el de David Fathead Newman, que precisamente fue uno de los componentes de los metales, de la sección de metal que acompañó durante muchos años a Ray Charles. Y Fathead Newman quiso estar en ese homenaje realizado por el guitarrista John Scofield y del cual hemos extraído para llevárnoslo al álbum Área Reservada 4. John Scofield, este What I Say. Recordaréis que en Área Reservada 3 habíamos incluido una remezcla de Dua Juana de Ramsey Lewis que había hecho Mr. Scruffs con la aportación de Eddie Roberts, componente del grupo The New Master Sounds. Aquí hay dos remezclas en este disco. Esta, una de ellas, es un tema que se llama Swing Low Sweet Cadillac de Dizzy Gillespie, el gran Dizzy Gillespie, el trombonista, y que ha remezclado, se llama Gerardo Frisina. Esto procede del álbum Impulsive y también está pues en el disco Área Reservada 4. Wait, wait, wait, wait. Gerardo Frisina es el responsable de esta remezcla súper caliente de Dizzy Gillespie, del tema So In Love, Sweet Cadillac, del álbum Impulsive, que hemos incluido también en el álbum, en el disco Área Reservada número 4. Recordándonos sus mejores álbumes, sus mejores temas, cuando estaba considerado uno de los mejores baterías del mundo, el nuevo álbum de Billy Cobham, titulado Drum and Voice número 2, con temas como este Take 7. de Jeff Berlin en este tema es realmente sensacional. Es Billy Cobham, del álbum titulado Drum and Bass número 2, al igual que el primero del año 2001, pues trabajado en Italia, concretamente en la localidad de Milán, donde residen, donde tiene su estudio de grabación los hermanos Nicolosi, los Novecento. Drum and Bass número 2, otra de las novedades importantes en esta recta final de este año 2006, aquí en Área Reservada. Y si hemos empezado el programa de hoy con un capítulo de clásicos de Área Reservada, nos vamos a ir a 1995. Este es otro clásico, da título al álbum del grupo Tower of Power. Ya sabéis que siempre tenemos una gran proclividad a la música de una formación que atesora tal vez la mejor sección de metal del mundo. Temas soul, temas funky, como este Soul Out, título de aquel disco del 95, de Tower of Power. De Emilio Castillo y sus chicos. Se trata de Tower of Power, el álbum de 1995, titulado como este tema Soul Out, en nuestro apartado de clásicos de Área Reservada. Un disco que no nos gusta perder de vista porque nos parece un relanzamiento importante de una gran figura como es Aldi Meola. A mucho mejor nivel que en muchos de sus anteriores discos de los últimos tiempos, Aldi Meola presenta este Consequence of Chaos.

Lawrence Elder, del álbum titulado Surrounded. Una de las novedades interesantes también en Área Reservada. Procede de Miami y es pianista, compositor, cantante. En esa tercera faceta de cantante nos hace recordar bastante a Bob Skaggs. Y ya sabéis que en el disco pues hay interesantes músicos, como es el caso de Peter Erskine, y también, sobre todo, porque además participa en muchos de los temas, el sonido del saxo de Paquito de Rivera. Y nada más, que pases una buena tarde, un feliz día, y volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en este dial. Se llama Radio 3, Área Reservada. Os dejo con el grupo francés Abigobas y empezábamos con un francés y un am en el apartado de clásicos de Área Reservada. Terminamos con un grupo nuevo de Lyon que se llaman Abigoba, de su disco Urban Groove Pressure Cooker. Buenas tardes y hasta mañana. Et des cuivres résonnent à la porte d'un café concert. En surplomb des trottoirs, quelques enseignes crachent des lueurs. Un type en haillon déclame des poèmes, des louars. Des bancs pleurent l'absence, arrosent leur sucre d'absinthe. Mes semelles frappent le béton froid, ils laissent d'éphémères empreintes. L'obscurité s'immisce dans les artères de la ville. Au pied des édifices, des signes de jolies flaques de bile. Des gyrophares se reflètent à la surface des murs peints. Des larmes coulent entre les fines coutures du tissu urbain. Il y a des choses moulantes, lissées sur les hauts talons. Des billets passant d'une main à l'autre dans des beaux salons. La nuit, mon avenue revêt de nouveaux aspects. Sur un mur naissent de belles courbes du bout d'un spray. Inspecteurs et gangsters pour des poursuites cycliques. À travers les rues de la ville, sur un brancard à la clinique. De la vapeur recrachée par des bouches d'égout viennent. Formées au temps de Babel, à l'échelle un millième. À l'échelle un millième. Et l'odeur du citron pressé, une longue aspiration, des doubles croches et des clairsols. La lune fait renaître ma sensibilité de sous-sol. Jaillouteuse et frivole, le désert pousse sur les places. La fumée d'un joint dans un hall, plus tard se déplace. Réverbère et réverbe, discothèque et verbe. Un SDF sous un pont, couché sur un coin d'herbe. Les cafards dansent en concordance avec les cycles lunaires. La nuit ne tuera pas ces milliers d'affiches publicitaires. Déjà le ciel s'éclaircit, on voit l'optique s'épaissit. Une douce rosée court comme des prosélytes vers le messie. Chaque chose reprend sa place, les chats perdent leur pelage gris. L'astre solaire s'ensuit, à son tour l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Radio Nacional de España, Radio 3.